Nacional y Popular. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. El gobierno reforzará la detección casa por casa de casos sospechosos de coronavirus en el AMBA. Según explicó el ministro de Desarrollo Social, el operativo buscará llegar a los 1.340 barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires con el objetivo de aislar a los que presenten síntomas. En diálogo con Telam, Daniel Arroyo remarcó que es mayor la capacidad de contagio de quienes presenten síntomas como fiebre y dificultades para respirar que de los pacientes asintomáticos. Los operativos conjuntos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud en el AMBA, donde viven 15 millones de personas, arrancarán por Moreno, Merlo, Almirante Brown, San Martín, La Matanza y Lanús. América Latina. En Chile anuncian nuevas medidas para enfrentar el coronavirus. El presidente Piñera en cadena nacional especificó nuevas determinaciones para combatir la pandemia, que dejó 450 muertos y 43.781 contagiados en el país. El mandatario anunció además fondos con garantía estatal para pymes, un programa de acompañamiento de salud mental y la entrega de más de 2 millones de canastas de alimentos. En Chile hoy tenemos 24.118 enfermos activos y 19.213 personas ya se han recuperado del COVID-19. Pero lo más doloroso, debemos lamentar la muerte de 450 compatriotas, porque la salud y la vida de nuestros compatriotas constituye la primera prioridad de este presidente y de nuestro gobierno. La pandemia sanitaria y la pandemia social están significando graves dificultades para muchas familias para poder abastecerse de elementos tan esenciales para la vida humana como los alimentos. Por esta razón, el gobierno va a iniciar muy prontamente la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para la vida, para las familias de clase media y las familias más vulnerables. Economía. Constituyen la comisión mixta para analizar la nueva fórmula de aumentos a jubilados. Deberá resolver si se prorroga la suspensión de la ley de movilidad que vence en junio o se avanza rápido para aprobar otra norma que establezca un nuevo cálculo. De esta manera, la comisión, conformada por funcionarios y legisladores, deberá definir el mecanismo de la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que a principios de año se hizo por decreto. Cobran hoy los jubilados y pensionados con ingresos hasta 17.859 pesos y DNI terminado en 6. También este lunes se paga el IFE a los que eligieron el correo con DNI terminado en 4 y apellido de la A a la L. Por su parte, las personas que se inscribieron para percibir esta ayuda dispuesta para paliar los efectos del coronavirus con DNI terminados en 8 y cuya solicitud fue rechazada pueden volver a pedir la revisión del caso a través del sitio web de la ANSES. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Muy buen lunes, muy buen arranque de la semana. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Transmitiendo por la FM 89.3 Radio Gráfica, también vía radiográfica.org.ar y la app que pueden descargar para cualquier tipo de sistema operativo. Pueden descargar la app de Radio Gráfica y es muy pero muy sencillo para poder escuchar desde, bueno, cualquier punto, obviamente con internet. Y arrancamos ya con las noticias. Arrancamos hoy, elegimos hacerlo, con la tapa de Página 12, porque tiene que ver también con una temática con la que vamos a estar trabajando hoy durante todo el día. Los guardianes de Mujica, publica hoy Página, murieron de coronavirus dos referentes del barrio Mujica, ex Villa 31. Ramona Medina fue la cara del reclamo por el corte de agua de más de 10 días. Y Víctor Giracoy gestionaba el comedor Estrella de Belén. En medio de la ola de contagios en las villas porteñas, Silvana Oliveira, del Comité de Crisis del Barrio, le dijo a Página 12, para nosotros esto es el límite. Bueno, vamos a estar contando que hoy a las 12 del mediodía se va a estar realizando en la parroquia Cristo Obrero una conferencia de prensa y Radiográfica va a estar presente. Vamos a Clarín, que pone como tema del día: hasta ahora provincia solo hizo testeos en 4 de las casi 1000 villas del Gran Buenos Aires. Bueno, Clarín lo que quiere acá es decir el problema es de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dice, a ver, anuncian para esta semana operativos en 5 municipios. Desde el Ministerio de Salud Provincial dijeron que los 2.668 casos de coronavirus en todo el territorio bonaerense, 193 corresponden a personas que viven en barrios vulnerables. Vamos ahora a la tapa de La Nación, que pone en portada: la ciudad define si vuelve a endurecer la cuarentena por la suba de los contagios. Será durante esta semana. La situación en villas y geriátricos encendió la alerta. Van a evaluar el uso del transporte público, el comportamiento social y la velocidad en la que se duplican los casos. Otros títulos, por ejemplo, La Nación pone en tapa que aumentan los precios de las notebooks y hay faltantes. El trabajo remoto generó una suba de demanda justo cuando China tiene problemas para abastecer. También una nota económica en la portada de Clarín: por la disparada del Blue, se llegó a triplicar la venta de $200 en los bancos. Recordemos que es el límite por mes. Igual hay que decir que le dicen dólar blue al dólar ilegal. Hoy vamos a estar hablando de eso. Y también otro título en Página: a un año de la oferta presidencial de Cristina Kirchner a Alberto. Santiago Cafiero recordó con Página 12 los detalles de la noticia. Bueno, un día como hoy, pero en 2019, era sábado, recuerdo, y amanecíamos con ese mensaje en redes sociales de Cristina diciendo que el candidato iba a ser Alberto. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 10 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo anda? Bien, bueno, buen arranque la semana, cumpa. Igualmente, compañero, igualmente. Bueno, a ver, arrancamos con una temperatura de 14 grados 6, una máxima para hoy de 24. Realmente venimos caluroso. Ayer estuvo impresionante, Manu. Parecía primavera. Primavera, bueno, estuvo también esto de los chicos y las chicas pudiendo salir a la calle con barbijos. En mi caso no salí porque, bueno, hice cuarentena, pero me comentaban que había bastante gente en la calle. De hecho, también pispié un poco la tele, que tenía algunos móviles en algunas plazas, y estaba este debate de, bueno, cuánto se respeta, cuánto no, la energía también de querer salir a los parques. Tema complejo, ¿no? A veces se simplifica o aparece un comunicador cagando a pedos a la gente, pero es complejo. Es complejo porque los números muestran cómo de cierto relajamiento del aislamiento social que empezó a ver acá en Ciudad de Buenos Aires, empieza a haber también aumento de los contagios y un lógico aumento también de los casos mortales. Así que es, lógicamente, que es complejo. Porque el peligro no pasó, claro, ¿no? Sí, más allá del cansancio que uno pueda tener de la situación de aislamiento y del hastío de estar quizá el grupo familiar junto desde hace 2 meses en casa, tengamos en cuenta que más allá del hastío no cambió la situación sanitaria. No cambió, esto lo charlaba el otro día con el Cuervo Serrano, sabés que en La Boca no hay casos todavía, sí en Barracas. Yo estuve el sábado, mirá. Fueron 2 días, pero no, sí, estuve el sábado porque le fuimos a llevar un tanque de agua aquí a un comedor, Grito de Corazón, en la Villa 2124. Ahí realizamos 2 coberturas. Quizá después, si tenemos tiempo, Manu, retomamos alguna, una parte. ¿Cómo no? La charla con Dagna Aiba y con Jorge y Rosana. Dagna, hemos charlado con ella la semana pasada, referenta de la Junta Vecinal de la Villa 21. Y Rosana y Jorge del Grito de Corazón, que están, ¿sabes qué, Manu? Cerquita de Zabaleta, de Iriarte y Zabaleta, para dar un punto geográfico. Y ellos están muy cerquita del comedor que cerró porque uno de los referentes tenía coronavirus. Son 350 familias que comían ahí, así que estuvieron el sábado cocinando. Y hubo mucha bronca, porque el sábado a la mañana, yo llegué justo después, se dio una reunión con Maqueira, que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el macrismo está sobre todo muy soberbio, soberbio y negador. Acá estoy viendo una tapa de página, otro de los títulos: el gobierno porteño se desligó de la muerte de Ramona. Estuvo en un sanatorio privado, dijo el funcionario porteño. Bueno, así son las cosas. Entonces hay mucha bronca. Hoy se va a hacer la conferencia de prensa. Y lo que no puede quedar esto es en una cuestión de disputa política. Acá no es un tema de macrismo o antimacrismo. Acá es un tema de política de Estado, donde en realidad van los tipos a las villas, le dicen a las organizaciones lo que tienen que hacer y sabés que no hay un trabajo serio, que es lo fundamental. Por ejemplo, vos no tenés agua en muchos sectores de las villas. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Y acá creo que es el gobierno de la ciudad y también el gobierno nacional. Tiene que haber un comité de crisis conjunto porque las organizaciones lo tienen. Uh-huh. O sea, vos vas a Villa 21 y hay un comité de crisis. Vos vas a Villa 31 y hay un comité de crisis. Obviamente que el primer responsable es Larreta. Ahora, acá tiene que haber también una cuestión desde el gobierno nacional, de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto se contenga? Uh-huh. Sabemos que estamos en ese sentido, pero bueno, tiene que ver también con esta autonomía de las provincias que es compleja. Complica muchas veces las cosas. Y esto también lo vienen expresando algunos intendentes, porque si aumentan los contagios en la ciudad, esto se desparrama en todo Lamba. Uh-huh. Entonces, la irresponsabilidad del gobierno de Larreta está afectando mucho. Nos decían el sábado, Manu, no nos dicen qué cantidad de camas tenemos. La gente que está aislada le dan, bueno, lo charlábamos con vos en Rimas Rebeldes el sábado, le llevan un bolsón seco, fideos, arroz, no le dan garrafa, no le dan carne, no le dan verdura. Y la gente del barrio sabe